Nero Fuentes, de la Corporación de Derechos Humanos Pilma. ¿Y quién está acá? Es su presidente. Nero, muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Bienvenido. Hola. Hola, buenos días. Gracias por abrir los micrófonos de la radio, como siempre, para conversar de temas que son de interés ciudadano, como la grave crisis que estamos viviendo en el país hoy en día. ¿Por qué llegamos a esta situación, a este escenario, según tu juicio, Nero? Bueno, llegamos a esto, yo creo que por la intransigencia de la clase gobernante. El pueblo de Chile ha venido reclamando durante décadas por mayor equidad, por más justicia, por que se resuelvan los problemas sociales, porque se termine con la corrupción, y nada de eso ocurre. Entonces, es tanta la presión que en algún momento ya la caldera explota. Aquí el tema de los 30 pesos del metro fue la gota que rebalsó el vaso, porque realmente había un problema muy serio en la sociedad. Esto hoy día es transversal, es un tema que traspasa fronteras políticas, es un sentir ciudadano que dice ya no más, hemos dicho basta. Eso es, hay una indignación profunda en la ciudadanía por la tremenda desigualdad, por la inmoralidad, por la gran corrupción y las grandes injusticias sociales que hoy día nos toca vivir como sociedad. Y la presencia de los militares en la más importante ciudad de nuestro país, el mismo toque de queda como tal, ¿qué opinión te merece a ti? ¿Te incomoda, te violenta, te hace reflexionar, te hace recordar sin querer otros tiempos? O sea, sin duda, aquí esto refleja una crisis de gobernabilidad tremenda. Aquí tenemos un gobierno que ha perdido la brújula y para sostenerse lo único que tiene que hacer es recurrir a las fuerzas militares. Las fuerzas militares no están para reprimir el pueblo. Nosotros queremos rechazar la presencia de los militares en las calles, repudiar los asesinatos, repudiar la represión que se está cometiendo en Chile. Tenemos ciudadanos que han sido asesinados por los militares. Hay mucho video que está circulando donde están reprimiendo fuertemente. Eso no puede ser. Están para contener el orden. Está bien, algunas cosas que tienen que hacerlas, pero los que tienen que hacer no lo hacen. Uno ve saqueos, ve el incendios y muchas cosas donde tienen que estar custodiando y no custodian. Simplemente pareciera que a alguien, a más de alguien, le interesa dejar hacer. Y no es al pueblo, no es a las organizaciones sociales lo que les interesa que ocurran estos desmanes. Los desmanes, los saqueos le convienen precisamente a los que quieren utilizar la fuerza en contra del pueblo para anular las demandas reales por las que se está hoy día luchando en las calles. ¿Qué te pareció la marcha de ayer? Se habla de alrededor de 10.000 personas, inédita para Osorno. Se hizo una marcha tranquila y de pronto todo se desordenó a raíz de cierto incidente, Nero. Bueno, sí, lo primero que hay que valorar es que la marcha de ayer fue, si no la más multitudinaria, una de las más multitudinarias del último tiempo. Por lo menos de lo que a mí me ha tocado ver en los últimos años, considero que ha sido la más multitudinaria. Una marcha pacífica, una marcha familiar, con ciudadanos, con organizaciones sociales de todo tipo, mucha juventud, lo que alegra, porque los cambios los hacen los jóvenes. Eso en toda la sociedad, las revoluciones. Si no hubieran habido unos jóvenes que se llamaron Manuel Rodríguez, los hermanos Carrera, O'Higgins, a lo mejor todavía continuaríamos siendo colonia española, por lo menos desde el punto de vista formal. Eso es así. Así que esto es alentador, el ver que hay tanto joven. Eso como una primera reflexión. Entonces, saludar, reconocer e invitar a la ciudadanía a seguir manifestándose de esta manera, responsable, pacífica, ejerciendo todas las acciones de desobediencia civil que se consideren oportunas. Y en esto quiero ser preciso. Cuando nosotros hablamos de hacer movilizaciones pacíficas y hablamos de la desobediencia civil, ¿qué es una acción de desobediencia civil? Por ejemplo, si cuando se convoque la marcha de ayer, fue una marcha no autorizada, eso es desobedecer a la autoridad. Nosotros llamamos a ese tipo de desobediencia. Nosotros no podemos seguir, si vamos a pedir permiso para marchar, probablemente no lo van a dar. Entonces, no podemos estarle pidiendo permiso a los militares, por muy empoderados que estén por un decreto de ley del presidente de la República, que consideramos que, si bien es cierto, es legal, es ilegítimo, atenta en contra del pueblo, en contra de su dignidad. Los militares tienen que volver a sus cuarteles y no podemos permitir que esto siga. Creo que es es algo que atenta contra la dignidad de las personas. No los necesitamos, en definitiva. ¿Hay que preocuparse de los derechos humanos de la población hoy por hoy? Bueno, sin duda que hay que preocuparse. Hay que preocuparse de la seguridad. El orden es fundamental. Yo creo que ante esta grave crisis que estamos viviendo, lo primero aquí es que hay que establecer un diálogo de verdad, un diálogo transversal, sin exclusiones. Y aquí el gobierno, el que está llamado a invitar, a sentarse a la mesa, a dialogar. Pero dialogar para poder, cuando yo quiero dialogar con una contraparte, estoy disponible también para ceder, no para estar embolinando la perdiz y finalmente hacer que todo cambie para que no cambie nada. Sí, hay que tener voluntad y hay que tener también generosidad. Ahora, después de toda esta situación, lo que hay que poner encima de la mesa también es la forma de cómo se logra un acuerdo que permita volver a la vida normal, pero con medidas concretas. Y ahí donde parece que no han habido muchas propuestas de medidas concretas. A tu juicio, ¿qué es lo que debería existir acá como para poder avanzar sobre terreno un poco más firme, Nero? Bueno, algunas medidas mínimas que se debieran dar de parte de las autoridades, de parte del gobierno y el Parlamento también, porque aquí las autoridades también hay un poder legislativo y también tiene que ver, porque aquí hay un hastío con la clase política, esa clase política que se ha enriquecido, esa clase política corrupta, esa clase política que ha estado en un maridaje con los grandes grupos económicos y venta y con las pesqueras y tanta cosa que sabemos que la gente se da cuenta que eso no está bien. Bueno, tienen que darse cuenta si se dan cuenta de lo que realmente el pueblo está pidiendo hoy día. A mi entender, algunas cosas mínimas que debieran anunciar y que ayudarían a descomprimir un poco esta cosa. Primero, que anuncien, por ejemplo, el bajarse los sueldos los parlamentarios, el presidente de la República, los grandes sueldos del país, que anuncien una baja sustantiva de su sueldo. Una segunda cosa que sería muy importante, que resuelvan de una vez por todas el tema de las pensiones indignas de la gente más humilde. Entonces, que haya un piso mínimo real, y eso lo pueden resolver, si tienen voluntad lo resuelven. Que que tienen que ver con la mayor contingencia hoy día, por ejemplo, de que se está legislando el tema de las 40 horas. Hay que resolver el tema del tema de las 40 horas de una vez por todas. Son algunas cosas mínimas. El presupuesto en salud. O sea, aquí el problema de la atención en salud es terrible. Realmente la salud pública hoy día está en muy mal pie. Hay un problema de financiamiento terrible. Creo que mañana hay movilizaciones. Hoy hay movilizaciones. Increíblemente, ¿no? Tenemos de la salud más cuestionada en lo público, pero a la vez de la salud en lo privado más reconocida del mundo. Se dan estas dos contradicciones. Y el tema de las pensiones es un gran tema, pero se tiene que discutir de manera más inclusiva con los actores directos, son los trabajadores. No se puede hacer una ley a puerta cerrada, una ley que en vez de resolver problemas va a generar más problemas que los que tenemos. Todo el mundo lo sabe los políticos, lo sabe la autoridad, y aún así agachan la cabeza, siguen adelante nomás con su ley de reforma de pensiones. Y lo otro que se plantea también para resolver todos estos demás temas y muchas tareas que han quedado pendientes es de una vez por todas hablar de una nueva constitución para nuestro país. Sí, así es. Mira, precisamente iba un poco para allá, porque los cambios que se requieren son cambios estructurales. Yo estaba no son viendo, cosméticos, no son suavecitos, no son cosméticos, son más profundos. Eso decíamos. Entonces, ahora, pero en el sentarse a la mesa hay algunas cosas fundamentales que tienen que darse. Sí, entiendo son que de ahora, día, digamos. De ahora, hay las tareas cosas de ahora. Tareas de ahora, pero hay tareas de corto, de mediano y largo plazo, pero aquí tenemos que todos tener la voluntad de sentarnos a conversar, de dialogar. A través del diálogo es de cómo vamos a ir resolviendo las cosas. Aquí las cosas no las vamos a resolver de otra manera. Entonces yo también quiero hacer un llamado a todos aquellos, a los pocos que puedan pensar de que a través de ejercer el acciones violentas, por legítimas que sean, yo creo que de esa manera no sumamos. Aquí tenemos que ver cómo vamos resolviendo. Los símbolos del poder, yo entiendo la rabia y la indignación que significan entonces de repente bancos, AFP, porque son los símbolos del poder. Pero nosotros no terminamos con este modelo, con este sistema de esa manera. Esa no es la forma y nosotros llamamos a seguir movilizándose, seguir manifestándose en las calles de manera responsable, de manera no violenta y ejercer, insisto, cualquier acción de desobediencia civil, quien sea no violenta, es legítimo, el pueblo tiene que seguirla haciendo. Hay que seguir a que esto cambie, no podemos decaer. Ahora es cuando, y la gente tiene que manifestarse, porque esto tiene que cambiar, porque ya no da para más. Eso es lo que está diciendo el pueblo de Chile, y fuera los militares de las calles, que termine el toque de queda y diálogo y paz para Chile. Muy bien, gracias, son las declaraciones, son las reflexiones de Nero Fuentes, presidente de la Corporación de Derechos Humanos Pilma Iquien de Osorno. Correcto. Muchas gracias. Muy amable.